Camila, estamos en una escuela de equitación como podríamos estar en un circo, porque yo creo que son dos de los escenarios más importantes de esta nueva entrega de su famosa serie. Y le voy a pedir que nos ayude con el argumento, porque como es una novela policíaca siempre es un poco complicado. Resulta que han sido secuestradas varias jóvenes en diversas localidades de Suecia y al principio de la novela ya aparece una de las víctimas. ¿Qué más podemos contar? El argumento de esta novela surgió a partir del título, El domador de leones. El título me llevó directamente al tema del circo. Siempre he tenido una imagen en mi cabeza, una niña de 7 u 8 años, encadenada a un muro en un sótano, sucia y malnutrida. Empecé a preguntarme cómo podría haber acabado allí. Y eso se convirtió en el centro de la novela. También me gustaba mucho el escenario del establo, porque cuando era pequeña solía escribir sobre ese tema. Y sé que en un establo existen jerarquías y abunda el drama. Como ya es habitual en esta serie, tenemos a una pareja protagonista, que es un matrimonio. Está Erika Hall, que es escritora, y luego tenemos también a Patrick, que es su marido, el policía. En esta entrega, su presencia está como muy equilibrada. ¿Es algo que usted busca especialmente? Cuando escribo sobre Erika y Patrick, nunca sé quién será el que va a tener más presencia en el libro. Cada novela es diferente. A veces Erika es la protagonista y a veces lo es Patrick. Depende del momento vital que estén atravesando. Así que para mí es muy natural limitarme solo a seguir sus vidas. Yo no he leído las 9 entregas de la serie, pero sí que he leído algunas. Sin embargo, tengo la sensación como si esta última entrega, esta 9ª entrega, fuera, no sé si la más dura, pero desde luego una de las más duras. De hecho, hay uno de los personajes, un policía que se llama Costa, que dice: he visto muchos horrores, pero este lo supera todo. Le ha salido especialmente dura, ¿no? Esta es otra de las cosas que nunca decido sobre mis novelas. Se convierten en lo que son y yo lo descubro después de escribir algunos capítulos. Así me di cuenta de que este libro iba a ser una historia oscura y violenta. Es cierto que es una novela muy oscura y que refleja la peor cara del ser humano. Y la verdad es que es una sensación que me gusta. Tengo una curiosidad. ¿Se autocensura usted a la hora de mostrar la violencia y la maldad de algunos personajes? Nunca me autocensuro. Pero por otro lado, tampoco busco la violencia gratuita. Escribo sobre el tipo de asesinato que mi historia reclama para poder describir los motivos y el estado mental del asesino. Lo que sucede es que en esta historia hay crímenes muy duros, pero el siguiente libro puede que sea muchísimo menos violento. No lo sé, me dejo llevar por la historia. Estos secuestros están también muy relacionados argumentalmente con algunas escenas que son terribles y que no vamos a desvelar. Sin embargo, he tenido la sensación leyendo su libro que a veces es mucho más cruel la violencia psicológica que la violencia física. Por ejemplo, hay aquí un tema relacionado entre el amor de los padres y los hijos, el tema de la maternidad, donde hay una violencia muy latente también. Creo que la violencia psicológica me interesa más que la física. Y es muy interesante reconocer que uno de los lugares más peligrosos donde uno puede estar es el propio hogar. En Suecia, y supongo que en España también, muchos asesinatos son cometidos por personas cercanas a la víctima y a menudo por miembros de la propia familia. El lugar que supuestamente debería ser el más seguro es en realidad el más peligroso, y eso es algo que me gusta explorar en mis libros. Me llama la atención de que usted sea capaz de describir algunas escenas terribles y a la vez también es autora de literatura infantil para lectores muy pequeños. ¿Cómo combina esta dualidad? Yo amo el contraste. Cuando escribo libros infantiles, también intento utilizar el contraste. Lo que hago es salir de mi zona de confort, que en mi caso es la novela negra, y escribo libros para niños o de otro tipo. Es otra manera de afrontar la escritura y me gusta hacerlo. Creo además que pueden coexistir perfectamente. She says days like these are mostly built for coffee and for dreaming. Generalmente llaman más la atención los asesinos en serie, los secuestradores, los malos de la historia. Sin embargo, siempre he pensado que es mucho más difícil dibujar el perfil de las víctimas, ¿no le parece? Siempre intento escribir sobre las víctimas, pero es difícil describir la tristeza. A menudo las víctimas forman parte de los personajes principales y eso me obliga a narrar lo que sucede cuando un ser amado es asesinado. Pero es difícil, es muy difícil. No sé si es correcta la impresión que tengo de que para usted es tan importante la investigación policial como mostrar la vida cotidiana, por ejemplo, de la pareja protagonista, pero también de otros personajes. Mis novelas son un 50% de investigación policial y un 50% de vida cotidiana de los personajes. Es algo así como drama extraordinario versus drama cotidiano, y creo que los dos son interesantes. El drama extraordinario de una investigación policial es algo desconocido para la mayoría, pero el drama cotidiano lo vivimos todos. Enamorarse, compartir piso, casarse, tener hijos, todo eso también es drama. ¿Y puede ser que esa repartición del 50% sea una de las claves del éxito de sus libros? Existen muy buenas novelas negras en el mercado, pero creo que lo que diferencia las mías del resto es que los lectores adoran seguir la vida de Erika y Patrick. En todo el mundo los lectores se identifican con ellos, y a mí me parece increíble que en esta pareja sueca puedan reflejarse mis lectores españoles o del resto del mundo. Es algo que me encanta. Oye, después de nueve títulos y algunos relatos, conocer también a Erika y a Patrick, ¿no le cansa o todo lo contrario? Ellos se han convertido en mis mejores amigos. Suena algo patético que alguien de 40 años diga que sus mejores amigos son personajes de ficción, pero me paso más tiempo con ellos que con mis amigos de verdad, y los amo. Además, la única manera de ver qué sucede en sus vidas es escribiendo sobre ellos, y solo voy un libro adelantada, así que quizás seguiré escribiendo sobre ellos hasta que se jubilen. ¿Le podemos decir a los espectadores que la siguen que las historias de Erika y de Patrick van a tener todavía mucho tiempo por delante? Sí. Sé que tengo muchos libros sobre Erika y Patrick por escribir. Además, he prometido a mis lectores suecos que Erika y Patrick nunca se divorciarán. Le voy a poner en un compromiso, porque hay muchos escritores que opinan que su último libro siempre es el mejor. Yo no sé si usted también piensa lo mismo en relación a su serie, si esta novena entrega es la mejor de todas o no. Esa pregunta es como preguntar cuál de tus hijos es tu favorito. Es difícil, pero sí tengo algunos favoritos. El último es uno, La mirada de los ángeles es otro, Las huellas imborrables también, el libro número 5, el 8 y el 9, pero también el 3. Es complejo escoger, me gustan de diferentes maneras. Sabemos que le interesan los jóvenes lectores, a nosotros también, y nos gustaría que le recomendara algún libro para que se animen a leer todavía más. Siempre recomiendo mi libro favorito, y se llama El secreto, y su autora es Donna Tartt. Es un libro increíble. As the weather turns to storms.